Nos encontramos con Jesusa Rodríguez. Sabemos pues que vienen de caminando desde Puebla, ¿no? En esta caravana de Sin Maíz, Más Maíz. ¿Qué nos puede comentar respecto a la caravana que viene de Nuevo? Bueno, no venimos caminando todo el camino, partimos de la cueva de Coscatlán, que es donde se encontró el maíz más antiguo de 8000 años de antigüedad, y de ahí hemos venido ratitos a pie, ratitos andando, ratitos en coche, ratitos como se va pudiendo, pero la idea es llegar desde ahí. Ya pasamos por arriba de los volcanes, por en medio de los volcanes, y ahora vamos directo hacia... estamos en Amecameca, vamos a Milpa Alta, y de ahí partiremos mañana temprano rumbo al Zócalo para llegar a las 12 meridiano al Zócalo de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo central o fundamental de esta caravana Sin Maíz, Más Maíz? Bueno, esencialmente aquí lo que se trata es que ante la amenaza que se cierne sobre el maíz, alzar la voz y decir que han sido 15 años de lucha, que los gobiernos no han querido escuchar, que hace 25 años que se abandonó el campo, hace 15 que se le dio este tiro de gracia a largo plazo y ya se cumplió el plazo, ya se abatieron los aranceles, y además el maíz está amenazado también por la contaminación transgénica y por el uso del maíz para convertirlo en etanol. Entonces son tres vías de amenaza a la obra maestra de nuestra cultura, que es el maíz. Bueno, si no alzamos la voz por eso, yo creo que ya mejor ni para qué tener voz. Y para colmo todavía quieren privatizar el petróleo. Bueno, pues yo creo que estamos en el momento de movernos, y esta caravana tiene su objetivo, movernos. Esta es una caravana más simbólica, que simplemente abre la idea de movernos por el maíz. Y el próximo jueves habrá una marcha multitudinaria que viene de todo el país. Entonces pensamos que las cosas van empezando a caminar y nosotros queremos ser parte de ese caminar. Jesús, ¿cuál será el futuro del campo mexicano con todo este tema del capítulo agropecuario del TLC, que como bien mencionas, empezó ya a funcionar el 1 de enero de este año, cuando el gobierno mexicano habla de no renegociar este capítulo agropecuario, que es una clara desventaja para el campo mexicano? Mira, yo creo que el futuro es impredecible, pero el presente es aterrador ya. No nos hace falta ver hacia el futuro para ver lo que le han hecho al campo mexicano, es un crimen. Entonces el futuro, pues si el presente es negro, acabamos de pasar ahora, hace 10 minutos, con unos recolectores campesinos, agricultores de maíz que estaban ya recogiendo la semilla, y cómo nos decían la desesperación que tienen de la falta de apoyos, de cómo tienen que recoger el maíz de forma rústica, de cómo han sido abandonados. Entonces el presente ya es gravísimo, imagínate el futuro, ¿para qué hablamos de él? Solo podemos modificar el futuro abriendo los ojos al presente y dándonos cuenta que ya es una tragedia y que el TLC solo ha beneficiado a los grandes empresarios y que nos han estado, como siempre, engañando y saqueando al país. Si esto no cambia, el futuro del campo y el futuro de las ciudades es simplemente la degradación imparable. Nos mencionabas hace un momento de una movilización nacional el 31 de enero, pues, acerca de la defensa del campo. ¿Qué se espera de esa marcha, de esa manifestación? Bueno, esto es una apuesta grande de las organizaciones campesinas. Se espera una gran movilización y de ahí habrá más movilización. O sea, no se puede tampoco jugar a una sola carta cuando el destino de un país está en juego. Tú no vas a apostar a un seco de la ruleta todo el destino de un país. Sin embargo, o se empieza por algo contundente, o cuándo vamos a movernos entonces. Entonces yo creo que lo del jueves es otro inicio más de una protesta que, como te decía, yo he visto que los campesinos hace 14 años, cuando Salinas planteó esta estupidez, protestaron y llevan 15 años protestando contra una pared sorda. Entonces no es de que ahorita empiecen, eso es una gran mentira. ellos empezaron y muchas organizaciones empezaron hace mucho, y ahora, claro, entre más desgraciada es la realidad presente, pues más desesperada está la gente. Y no se puede creer que tendremos que llegar al día en que de verdad no haya maíz para comer, para entonces tener una reacción todos los mexicanos. Entonces ya, pues ya ahogado el niño, pues ya qué importa, ¿no? ¿Qué algo más que gustes agregar? Bueno, que es el momento de la movilización, que ha llegado la hora de que todo el mundo salga de su casa, en el momento en que se llame, como este próximo jueves, todos debemos salir. Ya no podemos estar en nuestra casa quejándonos y sin movernos. Es la única forma de hacer algo sin violencia.